atrás. Se prometió a sí mismo que esta vez no se volvería a enamorar. Hacer caso a la razón o al corazón, no deseaba sufrir. Pero dime quién no sufre por amor. Por amor. Dime dónde estás. Siento solo aquí, buscando algo en la distancia. Que le recordara por qué marchó más allá del mar azul. Nadie sabe hoy qué fue de él ni del barco al que subió, pero ella jura que un pueblo